Bueno, estamos en Radio 8 de Octubre, estamos arrancando la segunda hora de transmisión de hoy, jueves 13 de noviembre del año 2025. Son las 9 y 1 de la mañana para quienes nos sintonizan en vivo en este momento, en esta transmisión. Agradecemos a toda la gente que está en sintonía, a quienes están conectadas, conectados, conectadas en este momento por la 101.9 FM de Radio U, ahí en su radiecito, pegada a la señal del aire. Pero también saludamos a quienes están en transmisión vía internet, ya sea a través de radio8deoctubre.org o a través de las radios de la Universidad de Costa Rica. Un saludo para todas, también para la gente que nos está escuchando en las diferentes retransmisiones allá en Honduras, en México, en Chile, en Centroamérica, en donde sea que usted nos esté escuchando en este momento. Un saludo bien grande. Hoy estamos conversando un poco sobre lo que es el cuidado, ¿no? El cuidado de las personas que se encuentran en una situación de enfermedad, lo político que hay detrás del cuidado, pero también hemos estado conversando un poco más en detalle sobre pues una situación de desfinanciamiento que hubo de las personas cuidadoras. Acá en Costa Rica se le entrega un subsidio, un dinero a las personas que se encargan de cuidar a familiares que están en fases terminales o que son niños enfermos, y pues las personas, las familias, como nos comentaba Simón hace un tiempo, o la persona trabajadora se presenta a la institución perdón, y solicita el subsidio. La persona, o también la persona enferma, también lo puede hacer para pues cubrir las necesidades que hay, por supuesto, de las familias y de la persona enferma. Pues eso es tan suena tan básico y tan simple, pero bueno, en este mundo que vivimos hace todo demasiado complejo, y por eso precisamente las personas cuidadoras se han enfrentado a una situación de dificultad, porque resulta que pues el Estado tiene cada vez menos dinero y decide cortar, el poder político decide ir cortando, reduciendo los gastos en políticas sociales, en subsidios como este, decide cortar por ahí primero antes de cortar otro tipo de dineros que tiene el Estado bajo su tutela, por ejemplo los privilegios que tienen los políticos. Eso no, difícilmente se toca, pero sí se toca los dineros que están destinados para las personas que cuidan familiares enfermos. Entonces, bueno, con Simón hemos estado explicando ampliamente cómo ha estado esta situación en los últimos días ante pues esta cancelamiento de los subsidios. Bueno, dichosamente el día de ayer ya se volvieron a habilitar estos pagos, pero no queríamos dejar la oportunidad de conversar sobre lo que significa el cuidado. Pero vamos a irnos a un poquito de música, Jason, antes de continuar con esta conversa. Así es, más bien en realidad no es sobre el cuidado, en realidad estamos hablando sobre el descuido del Estado a quienes cuidan. Sí, eso es lo que estamos hablando del día de hoy. Y el descuido del Estado por voluntad política, por avaricia, por mezquindad política, sobre eso estamos hablando de hoy. De familias que dijeron ya basta, no más incapacidad, no más inutilidad, dejen de darme excusas y resuelvan lo que yo ocupo, que es tener dinero para cuidar. Poder cuidar a quien está enfermo, y no pueden, no, y el Estado no quiere ni cuidar a quienes cuidan. De eso es lo que estamos hablando acá en Radio 8 de Octubre, denunciando una vez más el Estado y sus injusticias. Pero antes vamos a escuchar un poco de música, porque la música siempre trae letra, también trae denuncias, también trae organización, también trae situaciones de rebeldía, organización que en los pueblos y geografías alrededor del mundo hemos vivido y construido. Vamos a escuchar a Luna Roots, creo, es cierto, María, vamos a escuchar a Luna Roots, sí, con la canción que se llama precisamente Por la Libertad. Luna Roots. La lucha es por la libertad. La lucha es por la libertad. La lucha es por la libertad. La lucha es por la libertad. Para papá, suéltate a tu ego, que la lucha es colectiva. Vamos a lastima. Somos territorio, aquí la resistencia se cultiva. Mala hierba nunca muere, pero la matan si es combativa. Hacia capilar tu garra, el veneno en tu saliva, para escupirle al sistema que ya encontramos alternativa. De su odio, su opresión, mi alma ya no es cautiva. Su mercado y su consumo tiene a mi tierra en sequía. Por eso fluimos libre como viento y como mar. Somos montaña, somos río, la lucha es por la libertad. A mi palabra y a mi cuerpo no los van a colonizar. Exigimos vida digna, ningún gobernante nos la va a dar. Por eso autogestión, autonomía es la salida. No pararemos de bailar y construir en libertad. Bien, estamos en Radio 8 de Octubre, vamos a continuar conversando con Simón. Y bueno, nos quedamos un poco en, ahora en, antes del corte de hora, conversando un poco sobre este proyecto de ley que se está proponiendo desde, desde las familias propiamente, ¿verdad? Y nos contabas un poco, bueno, un poco nos describías que, en qué consistía este proyecto, pero también querías comentarnos un poco pues el proceso que hay detrás de esto. Cuéntanos un poco pues ahí en ese punto donde quedamos. Claro que sí, primero rescatar de que yo aquí vengo como un ciudadano concernado, un beneficiario de la licencia en la cual se nos ha atacado, digamos, con esta crisis presupuestaria. No vengo con ningún partido político, no vengo con ningún discurso de campaña, ni mucho menos, pero sí es importante decir que esto, aunque la consigna siempre ha sido que esto no es política, que esto no lo hacemos por política, sino por amor al prójimo. Pero, digamos, la canción quitado, como decimos aquí en Costa Rica, desde 1998 con el programa y todo, esto es un tema político porque se tocan las políticas públicas del país, pero es diferente a la politiquería. Y realmente, a raíz de todo esto, yo les comentaba que nos quedamos en que la Defensoría de los Habitantes había hecho una mesa de negociación y todo, pero que no resultó como tan favorable, pero sin embargo hubo cooperación luego de esto. Realmente hubieron personas, medios de comunicación, personas, organizaciones y también el aparato institucional, digamos, hubo cierta cooperación dentro de la Asamblea Legislativa, dentro del Poder Legislativo hubo bastante cooperación y a partir de esto, el 8 de octubre precisamente, en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Poder Legislativo, el ministro de Trabajo, Andrés Romero, aquí no me voy a parar mucho, pero sí voy a bombardear un poquito de información de lo que sucede y la importancia de todo de la lucha que tuvimos y que estamos teniendo y vamos a seguir teniendo, que el ministro de Trabajo, Andrés Romero, estuvo ahí en la Comisión de Asuntos Hacendarios en el plenario, en la Asamblea Legislativa, y conversando con él, el diputado Jonathan Acuña le externa realmente esta preocupación y de propone buscar fondos para poder ayudarnos, para poder suplir esta necesidad presupuestaria, esta carencia, ¿verdad? Entonces, el ministro atiende a decirle que efectivamente ellos están dispuestos a recibir fondos, pero que hay un aspecto legal que hay que revisar, dice. Y que la ley dice 0.5%. Y no a partir de un 0.5%, sino que hay un tope, un techo. Y menciona que eso es revisable, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto, surge la espinita de que la ley es limitante y que por consecuente es conveniente modificarla. A esta, la respuesta a esto, el diputado Jonathan Acuña dice que, bueno, que él va a presentar un proyecto de ley para modificar el artículo 10, que menciona esto del 0.5, que es limitante, para que puedan haber otros presupuestos extraordinarios que se puedan agregar al programa y poder suplir esta necesidad. Entonces se crea desde un jerarca del Poder Ejecutivo, digamos, del Ministerio de Trabajo y de las organizaciones, de la Caja Costarricense y el DESAF, la necesidad de que también haya un marco jurídico que pueda respaldar, que otros fondos extraordinarios puedan darse dentro del programa, ¿verdad? Entonces, él también acota que rápidamente que en el 2017 se hizo una reforma a la ley donde se incluyen el derecho para cuidar a los niños gravemente enfermos y unas licencias extraordinarias a raíz de esto, cuando hay que perpetuar, digamos, el cuidado por bastante tiempo, años incluso, que es un derecho que también es adquirido por este programa, y que ese es el detalle que ha generado el problema, y que eso se logra sin variar el monto de la fuente de financiamiento, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto es que surge toda la conversación. El 9 de octubre se presenta el proyecto 25240, que es para modificar el artículo 10 y poder tener ese marco jurídico para poder instalar estos recursos. El 15 de octubre surgen dos acciones, bueno, una moción para poder aportar los 2.700 millones de colones que hacían falta, digamos, según cálculos de la caja, para poder suplir todas las necesidades de todos los pagos pendientes, ¿verdad?, que teníamos en nuestras cuentas, ¿verdad? Y esa moción es presentada por el mismo Jonathan Acuña. Eso es dentro del marco del tercer presupuesto extraordinario de la República. Tiene muestras de apoyo de José Joaquín Hernández, del Partido de Liberación Nacional, incluso la diputada oficialista Pilar Cisneros también apoya la moción. Sin embargo, dice que si hay otras fuentes diferentes de financiamiento que se pueden optar por ellas, ¿verdad? Pero sin embargo, apoya la moción. Es toda una cooperación de que todos saben que esto es un tema sensible y que hay que apoyarlo para seguir adelante. Se pone en vía rápida. Luego hubo ese presupuesto. El 21 de octubre se aprueba en primer debate, el 27 de octubre en segundo debate. Ya el presupuesto está, ya la plata está, digamos, aprobada en el tercer presupuesto extraordinario. El 30 de octubre, bueno, también este proyecto 25240 va a revisión de la caja, revisión del DESAF, revisión del PAN y revisión de todos los despachos del legislativo, de todos los diputados, y nadie objeta. Realmente el texto se mantiene, ¿verdad? Todos saben que es un tema urgente, avanza, va al primer debate, hay un oficio, se me olvidaba mencionar, de la gerencia financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, que dice que es plenamente viable, necesaria la aprobación de la reforma, que promueve la equidad en la protección social y refuerza, estoy leyendo textualmente, y que refuerza los principios de solidaridad y eficiencia en la administración de recursos públicos. Entonces ellos creen que se recomienda no objetarlo y que resulta conveniente y oportuna la reforma de la ley del artículo 10. Hay un oficio de la gerencia financiera de la caja que apoya también este proyecto de ley, y el 30 de octubre se aprueba en primer debate. Lo que pasa es que luego, por temas de procedimientos aquí en el país, a partir del 1 de noviembre ya la agenda no es del Poder Legislativo, sino que pasa al Poder Ejecutivo, porque así son los procedimientos aquí, ¿verdad? Y no, eso no es cuestionable, es una realidad. Sin embargo, lo que pensamos es, bueno, es un tema sensible. Igualmente, aunque se faltó el segundo debate de este proyecto, que es para instalar este mecanismo y la importancia de este mecanismo jurídico que les mencionaba, resulta ser de que yo pensaba, el presidente y su despacho y todo el Ministerio de Presidencia va a convocar este proyecto porque es urgente, se puede aprobar rápidamente, no trae ningún perjuicio, es algo que no va a producir ningún mal, nada más es modificar la ley para que haya un marco jurídico y facilitar la cooperación de que esto se pueda hacer viable, ¿verdad? Entonces, pero no. Algunos compañeros y compañeras asisten a la Casa Presidencial el 3 de noviembre y el presidente sale diciendo: les han engañado de manera increíble, así tal cual, con esas palabras. Y habla de que en el expediente 2518, que es el del presupuesto extraordinario de la República, se instalaron esos recursos, ¿verdad? Y que ahora la caja debe presentar la autorización para que se usen esos fondos y que ya está, que ese proyecto nada tiene que ver, que solo habían dos acciones, ¿verdad? Que era el presupuesto y el mecanismo jurídico, ¿verdad? Y él dice: nada más la plata importa. Que ahí la Contraloría va a ver cómo hace, pero ellos son los que tienen que revisarlo y darle viabilidad, ¿verdad? Ya ahí empieza con un tema de que las fechas también las varía un poquito en su discurso, ¿verdad? Bueno, él menciona que envía a la Junta Directiva de la Caja el martes 4 de noviembre a generar como toda la junta para que estos papeles se puedan enviar a la Contraloría General de la República para que se dé una revisión. Esa misma semana, el 7 de... el presidente... Perdón, disculpen, el diputado Jonathan Acuña, el 5 de noviembre, el miércoles 5 de noviembre, le consulta a raíz de estas declaraciones de Chávez, de que no quiere convocar el proyecto, porque dice que es innecesario. El diputado le consulta a la Contraloría le responde con supuestos, y al final del documento que le responde, bueno, le alega de que realmente hay un tema, una limitante legal, y que realmente es importante el proyecto, y también le menciona al final del documento que a la fecha de ese día, el 5 de noviembre, no había recibido ninguna documentación por parte de la caja en ese momento para poder revisar, o sea, no podía decir, emitir ningún criterio si no tenía la información necesaria, ¿verdad? Y esta información se le provee a la Contraloría el día siguiente. El jueves 6 de noviembre a mediodía llegan los documentos de la caja a la Contraloría, y digo esto porque es importante que el viernes 7 hay una conferencia de prensa en Casa Presidencial, sale la señora ministra Paula Bogantes hablando, sale Mónica Taylor también conversando, la señora Somarriba, la actual directora del DESAF, también comentando todo esto y argumentando y exponiendo dudas sobre si la comunicación de la Contraloría y el diputado, que el diputado estaba haciendo su trabajo realmente por querer apoyar y poder saber qué es lo que estaba pasando. Ellos hablan de que hay una comunicación muy fluida entre ellos, ¿verdad? Pero que entre la Contraloría y el aparato, ¿cómo se llama?, institucional para ayudarnos, pues qué raro que no, que ellos exigen, digamos, una aceleración para que eso realmente suceda. Lo que pasa es que también ella menciona, Pablo Bogantes, que los papeles se habían llegado desde el martes 4 a la Contraloría. Mentiras, llegaron el jueves. Por supuesto que ellos hablan de la contestación de él, la Contraloría, a Jonathan, cuando la Contraloría en ese momento, cuando le contesta al diputado, no tenía la información necesaria para contestar, no iba a contestar eso cuando no podía operar con supuestos. El ente Contralor General de la República está ahí para velar bajo un marco jurídico para que se cumpla, digamos, la ley, y no pueden extenderse más allá de eso, ¿verdad? Entonces, eso es importante. También hay un doble discurso ahí intentando dar señales y información que realmente no es veraz al 100%, ¿verdad? Entonces, bueno, el 10 de octubre incluso, el 10 de noviembre, perdón, disculpen, sale el presidente hablando de que el diputado Jonathan Acuña, que por razones totalmente politiqueras, menciona la necesidad de y propone la necesidad de este proyecto de ley que les comentaba yo, y ya como les conté, realmente de dónde viene la necesidad, de incluso desde el mismo ministro de Trabajo, ¿verdad?, que había instalado la espinita de que eso hay que revisarlo, ahí es donde empezó, no fue antojadizo el diputado, pudo haber sido él, pudo haber sido otro de otro despacho, porque realmente hubo una cooperación entre todos en la Asamblea Legislativa, hubo una unanimidad para la aprobación del primer debate de este proyecto, y realmente hubo toda una cooperación. Entonces, pudo haber sido Jonathan, pudo haber sido otra persona, pero realmente el presidente dice eso, que fue por razones totalmente políticas, y eso es falso porque también había una necesidad, y yo les había comentado que yo había puesto un recurso de amparo, gracias a Dios, el 11 de noviembre, como a muchos, los magistrados de la Sala Constitucional dicen básicamente que los derechos fundamentales están por encima de cualquier limitación presupuestaria, que se nos debe pagar porque es un derecho que nosotros tenemos, y en esto se basa la Contraloría General de la República cuando el día de ayer sustenta la aprobación en las resoluciones de la Sala Constitucional, dando también un hecho de histórico, básicamente de que nuestros reclamos por nuestros derechos en la Sala Constitucional dan pie para que se puedan aprobar por parte de otro ente, de otro poder de la República, poder dar esa viabilidad para que los recursos dentro de la institución de otro poder de la República puedan utilizarse, y eso es la cooperación que realmente sucede a través de esto, aún con el riesgo innecesario de no haber tenido el mecanismo legal y jurídico, que si no hubiéramos puesto recursos de amparo, aquí estuviéramos tal vez esperando la resolución de la Contraloría, o fuera otra totalmente distinta. Entonces también es una muestra de que la politiquería por parte del Poder Ejecutivo y de Presidencia sucedió y puso una como un una piedra en el camino, que por dicha no tuvimos que tropezarnos en ella, ¿verdad? Porque hubiese sido un acto de atropello bastante fuerte. Justamente, ya acercándonos un poco al final de la conversa, pero justamente aquí queríamos conversar un poco sobre, sobre esta importancia de unirse. En los últimos años acá en Costa Rica hemos visto cómo va disminuyendo como esa capacidad de organización y de manifestarnos también para exigir derechos. Sin embargo, ustedes como personas cuidadoras lo han hecho, ¿verdad? Han estado movilizándose y manifestándose para poder reclamar este derecho. ¿Por qué consideran importante unirse para denunciar lo que han estado viviendo? ¿Por qué es importante denunciar este tipo de atropellos? Bueno, sí. Quizás antes de esa pregunta concreta de por qué es importante, creo que el compañero menciona varios elementos que tenemos que detenernos a evidenciar, a poner el punto sobre la I. Que no importa si es el ministro de Trabajo, no importa si es la contralora, no importa si es el diputado, no importa si es el presidente, no importa qué o quién, todos se movieron porque el pueblo reaccionó, porque el pueblo tomó las calles. Aquí el verdadero poder, quien realmente resolvió esto, es el compañero que está en la cabina y todas las familias que salieron en la calle a llevar frío, hambre, a que los insulten, a que los apoyen, a que les lleven comida, a que les tiren el carro, a que les tiren la policía, a que los traten de delincuentes y todas las demás cosas. Quien realmente resuelve aquí es el pueblo. Las familias que salieron a poner este tema en los medios de comunicación, a poner este tema, a correr a esos inútiles que decían que no, que el presupuesto, que no, que la ley, que no, que la reforma, cuando 15, 22 días después ya tienen el dinero, se demuestra que esto era posible, y era posible a pesar de las politiquerías, a pesar de las leguleyadas, a pesar de las mezquindades institucionales de diferentes representantes, y a pesar de también las mezquindades y la perversidad con la que el presidente asume esta situación, esta necesidad, esta denuncia comunitaria, familiar. Es el pueblo quien resuelve esto. No es que son muy amables, no es que se ponen la camiseta, es que es lo mínimo que pueden hacer. Es que para eso están ahí, es que por eso se les eligió, es que de eso se supone se trata su democracia representativa. Para dejar un poco claro los puntos sobre las ideas, para que no después no se crea que es que aquí le estamos haciendo, precisamente como decía el compañero, aquí no estamos haciendo en una coyuntura electoral como la que tenemos, es muy claro, es muy necesario dejar estas cosas bien claras, que es el pueblo, y por eso estamos en este programa, quien resuelve y quien asume la responsabilidad de cuidarse y autocuidarse a quienes cuidan, porque si no, como dice el compañero, allí estarían esperando y llevando frío. Quizás eso es muy, muy importante de tener y de rescatar de toda esta experiencia de lo que nos ha contado, de los dimes y diretes de FODESAP, presupuestos, instituciones, oficinas que le han respondido y otras que no han respondido a las necesidades y las denuncias de los compañeros que están pues en este momento en cabina y que han estado en las calles frente a Casa Presidencial. Así es, gracias, Jason, y también a raíz de todo esto es que surge realmente la necesidad de ese acompañamiento en nuestra comunidad, acompañamiento del pueblo. No queremos que esto vuelva a pasar, entonces también es un llamado para que sigamos con los ojos abiertos esperando, porque la ley tal cual no ha cambiado, y esto el próximo año, si no cambia en algún momento, ya sea por la reforma de este proyecto de ley 2540 o de otra manera, esto va a volver a pasar el otro año. Entonces, ahorita estamos a la espera de que los dineros se nos depositen, porque ya hay una aprobación por parte de la Contraloría, ¿verdad? Ya hay una viabilidad para que estos dineros extraordinarios lleguen a nuestras cuentas. Y sin embargo, ¿qué va a pasar después? Tal vez el otro año, incluso antes, se acabe. Y no hay ahorita ni siquiera una garantía de que haya un mecanismo previsorio que nos pueda alertar de esto. Entonces, también es un tema de que necesitamos seguir unidos como comunidad, de nosotros cuidadores, como una comunidad en general, de toda la opinión pública, que podamos estar con el dedo en la llaga sabiendo que esto es algún tema de social, un tema que nos concierne a todos, realmente es un tema muy vulnerable, y también queremos seguir fomentando nuestra organización para poder acompañar a los cuidadores, crear una organización y una fundación, una organización sin fines de lucro va a ser nuestro propósito, y aquí al aire y públicamente quiero decirles que quiero realmente fomentar esta cooperación y esta unión organizacional para poder brindar capacitaciones, talleres, proveer insumos a los cuidadores. Realmente que no quiero que sepan que no están solos, que realmente a veces se nos dan beneficios en el programa de que tenemos el tiempo y el dinero, pero la capacitación, la capacidad de poder ser las personas que pueden proveer un cuidado digno y de calidad, realmente eso queda también debiéndonos por parte del aparato institucional, y este es un punto que podemos aprovechar, una oportunidad que podemos aprovechar para que organizaciones nos podamos unirnos y brindar capacitaciones, talleres, acondicionar hogares para que puedan ser lo mejor, los más aptos para los pacientes, para los aires que nosotros amamos, son seres amados, son personas que requieren y que tienen la dignidad para poder obtener este cuido de la mejor manera posible, con el mayor amor, con el mayor respeto que las personas como seres humanos merecemos. Para cerrar, Simón, quizás un mensaje a las personas que nos están escuchando de por qué tenemos el derecho a cuidar. Sí, creo que el derecho a cuidar viene no solamente por un tema de lo que nosotros podamos obtener a raíz del cuidado, sino de la empatía hacia otros, del amor hacia el prójimo. A veces uno tiene que aprender a veces, y es algo que tal vez cada quien vive a su manera, de cómo poder servir a los demás. Servir a los demás sin esperar nada a cambio. Sin embargo, la vida misma, la espiritualidad misma de cada persona, se le va a retribuir, sin que nosotros estemos buscando buscar un reconocimiento. La vida misma se encarga de retribuirnos a partir de cuidar a una persona con amor. Se siembra en nuestros corazones, se siembra en nuestras almas, en nuestros seres, se siembra para que nosotros después podamos cosechar paz, podamos cosechar empatía, podemos cosechar amor, y creo que las personas, como seres humanos, tenemos derechos fundamentales, todas las personas, sea quien sea, ya sea el enemigo, el vecino, el amigo, el enemigo, el quien sea, somos humanos, seres humanos, y creo que la empatía y el amor hacia todos, creo que es algo que deberíamos de rescatar y siempre fomentar, disminuir los discursos de odio en la sociedad, en las redes sociales, y tratar de fomentar eso, de que somos seres humanos y que todos tenemos la dignidad de poder, o sea, el derecho de poder ser cuidados de una manera amorosa, digna, con respeto, con cuidado, y eso es algo que debemos seguir fomentando como sociedad para que en diferentes organizaciones comunitarias, desde las bases, desde las comunidades, de los pueblos, desde los barrios, desde las organizaciones, podamos empezar desde abajo hacia arriba, empezando este camino de cuidado hacia los que queremos mucho y amamos. Muy bien, Simón. Paz, empatía, amor, comunidad, justicia, dignidad. Esas son las ideas por las que estamos conversando el día de hoy con nuestro invitado y con las familias, pues, que estaban en la calle exigiendo justamente dignidad, justamente cuidado, justamente justicia. Sobre eso conversamos, y esos son los elementos que desde Radio 8 de Octubre postulamos en la conversación, más allá de presupuestos, instituciones, reformas, leyes, intereses, partidarias, electorales y demás. Paz, amor, dignidad, justicia, y es lo que debe reinar, no las normas, no que si dice la norma, no que si el reglamento, la dignidad y la justicia es lo que debe normar y arreglar nuestras relaciones. Seguimos, María, ya casi cerrando nuestro programa. Sí, bueno, agradecerle solamente a Simón por el tiempo del día de hoy. No sé si queda algo por ahí pendiente, importante, que tengan que comunicar. Agradecerles el espacio a ustedes, agradecerles por este espacio, hacerles un saludo fraternal a todos los que nos escuchan, y eso, aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias, Simón, por acompañarnos el día de hoy, por venir hasta acá también, el hacer el esfuerzo de venir. Sabemos que pues a veces estar un jueves a las 8 de la mañana es complicado, pero agradecemos su tiempo. Este espacio es de ustedes también, cualquier otra cosa que necesiten comunicar, que quieran comunicar, o no solamente problemas que tengan con el Estado, sino también algunas cosas que quieran compartir, seguir también desmenuzando esto del cuido, porque nos parece parece muy importante que lo reflexionemos como sociedad, ¿verdad? Ahora decías algo muy importante que es, bueno, cuidar es también una cuestión de cómo cultivamos nuestro corazón y que desgraciadamente, como decíamos, se ha delegado mucho a las mujeres. Pero para que una sociedad se transforme, pues el cuidado tiene que ser colectivo, no solamente de las mujeres. Y eso es algo que han estado pues haciendo desde ustedes como personas cuidadoras. Así que muchas gracias y apreciamos y también valoramos mucho lo que hacen. Bueno, vamos a continuar con esto que es Radio 8 de Octubre. Vamos a irnos a escuchar el capítulo de Juan López, el capítulo 4. Aquí ya tenemos bien la descripción. Veníamos con el capítulo número 4 de la radioserie de Estos Lugares Somos. Y bueno, esta radioserie es inspirada en la vida del defensor Juan López y en la lucha de las comunidades por la defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras y el río Guapinol en Honduras. En este cuarto capítulo, la persecución obliga a más de 30 familias a abandonar sus hogares. La violencia, las amenazas y la militarización generan desplazamiento forzado. Aún desde el exilio, muchas personas siguen apoyando la lucha. Este episodio revela el desarraigo, la nostalgia y el costo humano de defender la vida. La poderosa lucha comunitaria contra una mina de acero. Escuchamos. De estos lugares somos. La poderosa lucha comunitaria contra una mina de acero. Capítulo 4. Donde nacen los ríos. Guarda la ropa de la niña, que no se te olvide su suéter. Va a hacer frío en el camino. ¿Y las escrituras? No vayas a dejar los papeles de la tierra. Después nos la van a querer quitar. Él me dijo que iban a venir a rodear la casa, pero no a diario. Hay que tener a mano esa escritura. Ay, ¿para qué sirven los papeles, hombre? Si al que reclama le mandan un sicario o le plantan una acusación, como hicieron con los 8 compañeros. Pucha, mami, yo no quiero irme. Mami, mis amigos van a buscarme mañana en el río. Mi amor, no es justo, yo sé, pero esta casa ya no es segura. ¿Recordás lo que le pasó a don José y a los compañeros de la comunidad? Los acusaron de incendiar cosas, de robos, por cuidar el agua. A mí ya me siguen. Desde hace una semana me mandan mensajes al celular, con mi nombre, mi cara, ya saben todo. ¡Chao! No le digas eso a la cipota, la vas a asustar. Ella tiene que saber que nos vamos no porque queremos, nos vamos por cuidarla de las amenazas. Yo la vida de mi hija no se la voy a regalar. Papá, ¿podemos subir a la montaña antes de irnos? Solo una vez, vaya. No, hija, no podemos. A las 5 pasa el bus. Camine y apúrese. Ya andan rondando esas motos. No ha amanecido y ya se escuchan. Lo que más me enoja es esa empresa que todavía dice que no tiene nada que ver. Como si las patrullas aparecieran solas en el camino. Y que siguen convenciendo a algunos de la comunidad con sus promesas de trabajo. La vez pasada me dijo la cipota esta de Rina que ella va a empezar a trabajar en la mina. Que prefiere eso a que la desaparezcan. Sí, igualito que a vos le fueron a decir a don Pedro que se pusiera de su lado. Y como no quiso, también le dijeron eso tan horrible. Ni quiera Dios. Ah, mujer, ¿cuál de todas las cosas horribles que nos han mandado a decir? Eso, de que hay una bala para cada uno de nosotros. ¡Llueve, mami! Eso es el río despidiéndose. Él sabe que no te quería así. Decile que ya vas a volver. A veces pienso si todo esto vale la pena. Mira, Bertita, ¿en qué terminó? Todo lo que hemos hecho, todo lo que defendimos, para que lo metan preso a uno. Viejo, no se desanime. Los criminales no son los que cuidan el río. son los que se lo están bebiendo todo desde sus oficinas. Voy a hacer un dibujo de la montaña en el camino, mami, para que no se me olvide. Sí, mi amor, hágalo. Pero tranquila, porque la montaña no se le va a olvidar. Uno no olvida su tierra, por más lejos que se tenga que ir. Yo, vieras cómo me duele eso de que vamos lejos. Me duele dejar la casa. Pero ahorita me duele este asiento del bus. Estos sí son duros. Es pequeño, pero al menos no hay patrullas vigilando la esquina. Si hay unos militares cerca. Vos sabés que este gobierno tiene todo militarizado, con la excusa de que nos protegen los chepos. Sí, vigilado tienen a todo el mundo, pero por lo menos aquí nadie nos conoce y podemos estar más seguros. Mami, aquí también hay montañas y río. Hay un cerro al fondo, pero no es como el nuestro, y hay un río sucio, no se puede nadar. Ay, no, mami. Aquí en la ciudad todo es feo y huele raro. Yo quiero subir a la montaña y ver de dónde nacen los ríos. Sí vas a poder, te lo prometo. Vaya, siga sacando su ropita de las bolsas. Esta lucha no termina porque cambiamos de casa. Solo es otra trinchera. Viejo, cuando vengan los compañeros a presentarse aquí a los juzgados, ahí vamos a ir a acompañar. Aunque estemos lejos, esta casa nueva también va a saber a Guapinol. Guapinol, Guapinol, estamos con vos. Guapinol, Guapinol, resiste Guapinol. Dicen que Julia se fue ayer, que agarró carretera con sus dos hijas y que apenas una mochila era lo que llevaba. ¿Y a dónde se fue? ¿De vacaciones? No, cipote. Se fue porque ya no aguantaba. Se fue allá a rumbearse al norte para comprarse su casa. Dijo que le daba miedo que esto volviera a empezar, pero igual dijo que iba a mandar pisto para seguir con la lucha. ¿Vieron lo que dijo el Comité Municipal en defensa de los bienes comunes de Tocoa? Que denunció que más de 30 familias se vieron forzadas a abandonar sus casas por seguridad. Miren a los lagos, allá en la ciudad. Ahí me han contado que la niña sigue con que se quiere regresar para ver dónde nacen los ríos. Sí, ella siempre decía eso, que su sueño era conocer toda la montaña. Tantos que tuvieron que irse. Después de la tirazón que hubo en la carretera, los Flores se fueron toditos. Y cuando dijeron eso de que había una bala para cada uno, mucha gente tuvo miedo, y con razón. Uno protege a sus hijos. Cuando los amenazan así, no es solo miedo, es estrategia. Buscan debilitarnos, hacernos sentir solos. Así quieren limpiar los caminos para sus proyectos. Sí, eso me pasó a mí. Yo no quería irme, compañeros, pero llegaron dos hombres en moto que solo rodeando la casa pasaban. Y luego mi esposa me dijo que la seguían cuando iba a dejar la niña a la escuela. Nos tuvimos que ir. Yo no quería que fueran a topar a pedradas a mis niñas. Qué barbaridad lo que hemos llegado, ¿verdad? Lo bueno es que pasó el tiempo y pudiste volver, papa, sano y salvo. Gracias a Dios. Mire, yo por eso mandé a mi cipota a España. Prefiero que duerma lejos a que me la vayan a desgraciar aquí. Le tocó dejarle el perrito a mi hermana. Vieran cómo lloraba por ese perrito. Pero no se lo podía ni llevar. Ahora ella está con Dulce. La Dulce es otra que se fue. Pobrecita, ella de verdad no quería. Pero con eso de que hasta en las servilletas le llegaban las amenazas. Sí, hombre, la Dulce, cómo nos hace falta. A veces me habla y me cuenta del refugio que tienen allá en las Españas. Es un refugio para la gente que se va porque la tienen amenazada. Ella se fue triste, solo con lo que le cupo en una mochilita. Pero allá está, de lejos apoyándonos. Gran mujer la Dulce, ¿para qué? Los que se fueron también luchan. Que no estén aquí no significa que se rindieron. Siguen mandando cartas, grabando audios. Y ahí mandan fotos con las camisas de la lucha. Las guardan aunque ya estén desgastadas. Me da tanto pesar sentir que ya uno no ve crecer a su gente. Mira, las que eran niñas, ahora son muchachas, pero ya uno ni las conoce. Lo que vivimos es desplazamiento forzado, así se llama. Uno no haya para dónde agarrar, porque por oponerse a sus proyectos mineros, nos amenazan y nos matan. ¿Y si un día me toca irme a mí también? Vos no vas para ningún lado, cipote. Patechucho que sos vos. Una producción del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos con la Ilimitada, con el apoyo del Centro de Derechos de Mujeres, el Bufete Justicia para los Pueblos, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Centro Jurídico de Derechos Humanos y la Asociación de Jueces por la Democracia, con el financiamiento de la Iniciativa Cristiana Romero y la Fundación por una Sociedad Más Justa. Y bueno, seguimos en Radio 8 de Octubre, ya estamos llegando casi al final de nuestra programación. Queremos comentarles algunas invitaciones que han llegado para la difusión. Bueno, este 15 de noviembre, este sábado 15 de noviembre, hay un encuentro ecologista de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Frente Universitario, el Frente Ecologista Universitario, en el edificio Saprissa, en la Universidad de Costa Rica. Va a haber juntada, talleres, conversatorios, van a haber mesas de trabajo, bueno, van a haber diferentes mesas de diálogo, como les decía hace un momento, sobre ecologismos, balance en materia ambiental y elecciones, agua y bienes comunes, soberanía alimentaria, taller de autocuido, extractivismo y minería. Son algunos de los temas que van a ver el día de este encuentro ecologista, se los repito, 15 de noviembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el FECOU, Frente Ecologista Universitario. Pueden tener más información en el Instagram de fecou.ucr, Instagram fecou.ucr. También pueden enviar un correo electrónico a ecologista.ucr@gmail.com, ecologista.ucr@gmail.com, por si quieren tener más información de este encuentro ecologista de este sábado 15 de noviembre. También las compañeras, compañeros, compañeros de la lucha por la liberación animal anuncian una cuarta jornada por la liberación animal. En este momento hay inscripciones para expositoras, expositores, artistas y talleristas. Una primera jornada va a ser el 13 de diciembre de manera virtual por Zoom, y el 14 de diciembre va a haber un encuentro presencial en Casa Animal. Bueno, está ya el formulario de inscripción. Si quieren más información, pueden buscar también el Instagram jornadas.solidarias.cr o también en las redes sociales del FRAT. Así que bueno, jornadas.solidarias.cr, también ahí pueden encontrar más información de esta cuarta jornada por la liberación animal. Y hoy, como siempre, como ya desde hace varias semanas, hay pues actividades por manifestar solidaridad hacia el pueblo palestino. Hoy precisamente hay una acción a las 4 de la tarde en Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy hay nuevamente convocatoria para la Fuente de la Hispanidad. Bueno, estas son algunas de las invitaciones. También el 29 de noviembre en Cancillería, sábado 29 de noviembre, va a ser el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, y se está convocando una manifestación a las afueras de la Cancillería en San José Centro, en contra del Tratado de Libre Comercio con Israel acá en Costa Rica. Así que bueno, ya son algunas de las invitaciones que hay por ahí. Vamos a ir a escuchar alguna música. Vamos a escuchar a Naturaleza Suprema. Vamos a escuchar a Naturaleza Suprema y esta canción que se llama Tiempos de Emancipación. Posteriormente vamos a escuchar El Minuto Narcopunk de los compas, les compas de la colectiva Actitud Coherente. Así que esto es un poco de lo que ha sido el programa del día de hoy de Radio 8 de Octubre. La próxima semana tendremos programas, pero ya empezamos con la cuenta regresiva de los últimos programas de esta temporada 2025, así que no se despegue de este espacio porque todavía tenemos mucha más información que compartir en este año 2025 y en el 2026, por supuesto que también seguiremos transmitiendo más informaciones en este espacio de Radio 8 de Octubre. Nos escuchamos la próxima semana. Salud y rebeldía. Nosotros somos la fuerza de este pueblo que hoy no se deja callar. Y somos lágrimas de madres guerreras que justicia a sus hijos harán. Nosotros somos la fuerza de este pueblo que hoy no se deja callar. Y somos lágrimas de madres guerreras que justicia a sus hijos harán. Suponemos que está al margen de la ley, pero es la misma ley quien más vulnera este derecho. Nadie podrá ser arbitrariamente preso, detenido ni desterrado. Artículo 9. Encarcelados, torturados y asesinados. Desaparecen niños, jóvenes y ancianos, sus manos atadas al Estado por la oposición de quienes sus mentiras han destapado. Y del otro lado, blancas han tratado en contra de su voluntad. Se las han llevado hombres que la retienen, educados por el patriarcado. Como objeto y como culpables siempre nos han tratado. Nosotros somos la fuerza de este pueblo que hoy no se deja callar. Y somos lágrimas de madres guerreras que justicia a sus hijos harán. Hijos de tierra desplazados llorando, en el camino del fuego fueron colonizando. Hijos del sol fueron aprisionando, en campos migratorios hoy viven hacinados. Y no hay explicación alguna, detenciones arbitrarias por razones de Estado. Pero aquí se es culpable hasta que se demuestre lo contrario. La libertad ahogando. Falsos positivos, gentrificación, drogas que involucran niños en sumisión. Memorias perdidas, es tiempo de emancipación. Escuadrón muerte aquí, derechos asesinos. Y si no, dime, dime qué es lo que pasa entonces en la marcha. Arbitrariamente detienen a quien parcha. Desaparición forzada que un Estado supuestamente rechaza y es la amenaza. Nosotros somos la fuerza de este pueblo que hoy no se deja callar. Y somos lágrimas de madres guerreras que justicia a sus hijos harán. Nosotros somos la fuerza de este pueblo que hoy no se deja callar. Y somos lágrimas de madres guerreras que justicia a sus hijos harán. Es muy importante que las mujeres del mundo reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan vivos, reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan libres. Moira Millán, Huichafe Mapuche, referente del Movimiento de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. No solamente los derechos humanos son importantes, el derecho a la vida de todos los elementos, de todas las fuerzas. Nosotros no hablamos ni de elementos vitales ni de recursos, nosotros hablamos de fuerzas de la vida. Porque eso es lo que son, fuerzas de la vida, y la tenemos que salir a defender. Minuto Anarcopunk. Lo primero que nos dice la teoría del decrecimiento es que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no tiene mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Hay un tope biológico que debemos respetar. Lo segundo que reclama, más allá de la necesidad de que en el norte opulento reduzcamos nuestros niveles de producción y de consumo, es que incrementemos nuestra alicaída vida social, que repartamos el trabajo y apostemos por fórmulas de ocio creativo, que reduzcamos las dimensiones de muchas de las infraestructuras que utilizamos, que recuperemos la vida local que hemos ido desperdigando y en el terreno individual que optemos por fórmulas de sobriedad y de sencillez voluntaria. Y la tercera idea matriz es que podemos vivir mejor con menos. El horizonte del decrecimiento no es el de una sociedad triste y sombría. Por ejemplo, si recuperamos esa vida social que hemos ido perdiendo, si estimulamos los bienes relacionales en vez de los bienes materiales, tengo la certeza de que seremos mucho más felices. Nos venden todo lo contrario, ¿no? Nos venden el crecimiento como progreso, como bienestar social. Esto es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que hay muchos motivos para recelar de las presuntas virtudes asociadas con el crecimiento económico. El crecimiento económico no genera o no genera necesariamente cohesión social. Tiene una relación mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer con la creación de puestos de trabajo. Se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles. Produce el agotamiento de recursos básicos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En los países ricos se asienta en un grado o en el otro, en el expolio de la riqueza humana y material de los países pobres. Y para cerrar el horizonte provoca el asentamiento de lo que algunos autores entienden que es un genuino modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y sobre todo más bienes acertemos a consumir. Esta identificación fraudulenta entre bienestar y consumo por un lado, perdón, entre bienestar y felicidad por un lado y consumo por el otro, creo que tenemos que romperla cuanto antes. Por lo tanto, ante la crisis que estamos viviendo, estamos yendo quizás en un sentido contrario. Estamos, en efecto, aplicando normas que no nos van a permitir salir de la crisis, más bien que la están ahondando, pero me parece que esto ya es la percepción popular. No hay ningún dato sólido que nos induzca a pensar que estamos resolviendo objetivamente la crisis. Pero aunque resolviésemos la crisis mal llamada financiera, yo tengo la sospecha, la certeza, por mejor decirlo, de que la crisis ecológica se va acercando. El cambio climático está ahí, a la vuelta de la esquina. El encarecimiento de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que utilizamos también lo está, con lo cual intuyo que le prestamos mucha atención a la crisis financiera e infelizmente muy poca a la crisis ecológica que está en la trastienda. ¿Cuáles serían los primeros pasos hacia este cambio de sistema, hacia el decrecimiento? El primer paso tiene que asentarse por fuerza en un cuestionamiento de la lógica entera del capitalismo, de la lógica del beneficio. Antes he hablado de la recuperación de la vida local. En el mundo anglosajón hay un activo movimiento de ciudades, las llamadas ciudades en transición, que en esencia lo que pretenden es recuperar la vida local y reducir los niveles de consumo energético. Creo que la política que abrazan nuestros gobernantes discurre por el camino contrario. Estos días hemos sabido, por ejemplo, que se aprestan a cerrar 50 líneas de tren. Yo creo que es una decisión equivocadísima en el terreno social, pero también en el ecológico. Tenemos que estimular el tren porque en términos energéticos es claramente más llevadero, en vez de estimular una vez más la idolatrada cultura del automóvil. Al margen de lo anterior, yo creo que hay que reducir la actividad económica de aquellos segmentos que tienen que ver con el crecimiento de lo que se llama la huella ecológica. Y en ese sentido tenemos que pujar antes bien por aquellos sectores de la economía que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. ¡Tiene! ¡España!